mujer afrofeminista, antirracista, académica, activista por los derechos humanos. Es una de las referencias mundiales por su incidencia académica y político-social de la lucha feminista, antirracista y LGBT. Ahora sí le damos la palabra a la doctora Angela Davis. Bienvenida. Permítame también recordar a los pueblos indígenas, quienes fueron los guardianes de la tierra donde estamos hoy. Aprendimos de nuestras hermanas y hermanos en Australia y en Canadá cuán importante es reconocer su territorio, especialmente en grandes reuniones como las que tenemos aquí hoy. It is the acknowledgement of those who came before us, indigenous populations, subject both to the genocide of colonialism and to ongoing epistemic genocide, that is their invisibilization. Thus, here in Uruguay, I acknowledge the Charrua people, both past and present. A los pueblos indígenas que fueron víctimas del genocidio, del colonialismo y del genocidio sistémico prevalente, que es su invisibilización. Por lo tanto, aquí en Uruguay, recordemos a los charrúas del presente y pasado. And that there is a march taking place here in Montevideo. Just so it's clear, environmental justice is ground zero of all of our social justice. Y que hay una marcha hoy aquí en Montevideo. Cabe aclarar que la justicia medioambiental es el punto de partida para todo movimiento de justicia social. Cannot manage to save our planet and its resources, its water, its air, its plants, its animals, then all of our victories and struggles against racism, against heteropatriarchy, against capitalism will in the final analysis be meaningless. Planeta, sus recursos, el agua, aire, vegetación, animales, Entonces, todas nuestras victorias en la lucha contra el racismo, heteropatriarcado y capitalismo, a fin de cuentas, no tendrán sentido. I may be saying this 50 years too late, but I know that some of you, or your mothers and fathers, or grandmothers and grandfathers, or maybe even your great-grandmothers and great-grandfathers, were active in the campaign to secure my freedom when I was a political prisoner facing the death penalty so many years ago. Quizás diga esto 50 años muy tarde, pero sé que algunos de ustedes, o sus madres, padres, abuelas y abuelos, o quizás bisabuelas y bisabuelos, participaron activamente en la campaña por mi libertad, cuando fui prisionera política y tuve que enfrentar la pena de muerte hace ya tantos años. Communist Party, especially its youth section and many other progressive organizations and individuals organized and demonstrated for my freedom. Some of the elders among you may remember the solidarity wall that was pictured in the slides. Sé que el Partido Comunista, especialmente los jóvenes del partido, y muchas otras organizaciones progresistas e individuos se organizaron y marcharon por mi libertad. Aquellos de ustedes que sean mayores, quizás recuerden la cadena de solidaridad que se armó y que ven aquí en la foto. I offer you my deepest and most heartfelt gratitude. You should know that without your contributions and those of people like you throughout the world, I would not have been set free. Muchas gracias. Quiero que sepan que sin su aporte y el aporte de otras personas alrededor del mundo, no me hubieran liberado. Muchas gracias. Period, I was an avid supporter of the Tupamaros. We raised our fists in solidarity with the Cuban Revolution, and we stood with the Tupamaros and their effort to create an Uruguayan revolution. And of course, we assumed that this would be the beginning of revolutionary change all over the world. En esa época, era una firme partidaria de los tupamaros. Levantamos nuestros puños en solidaridad con la Revolución Cubana. Luchamos con los tupamaros y su esfuerzo por crear la Revolución Uruguaya. Y por supuesto, pensamos que ese sería el comienzo de la revolución que cambiaría todo el mundo. 50 years later, and under the most dire political conditions throughout the Americas, we have to say that we have not given up. Revolutionary transformation is still possible. Y ante condiciones adversas, condiciones políticas adversas en el continente americano, tenemos que decir que no nos hemos rendido. La transformación revolucionaria todavía es posible. This is what I think about as I look forward to my meeting with José Mujica. Esto es lo que pienso cuando realmente espero con ansias mi reunión con José Mujica. I have been here. I have had the opportunity to witness the presentation of the Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia. I was given a tour of the city which focused on Afro-Uruguayan landmarks, including a stop at the first Black Women's Cooperative Housing Project and the House of Afro-Uruguayan Culture. En estos pocos días que he estado acá, tuve la oportunidad de estar presente en la presentación del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia. Tuve la oportunidad de hacer una visita por la ciudad y visitar lugares emblemáticos para la cultura afro-uruguaya, como por ejemplo las viviendas de mujeres negras y la casa de la cultura afro-uruguaya. I've had the opportunity to learn about the March of Silence and about the disappeared people under the dictatorship. I learned about the vitality of your labor movement. Tuve la oportunidad de aprender acerca de la marcha del silencio, acerca de los desaparecidos durante la dictadura, y pude aprender acerca de la vitalidad de su movimiento sindical. I learned about your efforts to end racist aggression. For example, the case of Tania Ramirez, who was, as you know, was attacked by white women because of her natural hair. And I learned about the subsequent march of black women with afros. I've learned about the LGBTQ movement here, about trans issues, about the HIV movement, about the student movement. Aprendí acerca de sus esfuerzos por poner fin a la agresión por motivos de raza. Por ejemplo, el caso de Tania Ramírez, a quien atacó un grupo de mujeres blancas debido a su pelo natural, y la subsiguiente marcha de mujeres negras con sus afros. También aprendí acerca del movimiento local, movimiento LGBT, el movimiento trans, HIV, el movimiento estudiantil. And of course, I learned about the diversity march. And I understand that there were 150,000 participants in last year's diversity march, which would be 10% of the population of Montevideo. Me dijeron que hubo unos 150.000 participantes en la marcha del año pasado, y eso estimo que es un 10% de la población de Montevideo. I am deeply honored to be here in a country that is alone in the region in providing for legal abortions. Estar aquí en un país que es único en la región en tener el aborto legal. Esto quiere decir que su legislación respeta los derechos reproductivos de las mujeres. We have passed laws for marriage equality, for assisted reproduction, affirmative action, laws against gender violence, laws that broadly protect the rights of the transgender community. Han promulgado leyes que contemplan el matrimonio igualitario, la reproducción asistida, la acción afirmativa, leyes contra la violencia de género que protege ampliamente los derechos de la comunidad trans. And oh yes, in this country, you do not go to jail if you smoke marijuana. En este país no podemos ir a la cárcel si fumamos marihuana. You are truly a beacon for the rest of the world. And especially for places like the US, the United States, and Brazil, whose current leaders are attempting to roll back old games and prevent new ones. Ustedes son realmente un faro para el resto del mundo, especialmente cuando hablamos de países como los Estados Unidos y Brasil, cuyos líderes actuales están intentando revertir los logros alcanzados y evitar que se alcancen nuevos. And I should mention that the US government is urging a coup in Venezuela. Y debo aclarar que el gobierno de los Estados Unidos está instando a un golpe en Venezuela. I have met with all of the groups sponsoring my visit here and have learned so much about your country, its accomplishments, its continuing challenges. I will certainly leave Uruguay having learned far more than I can impart to you. Thank you so much for this opportunity. Me alegro de la vecina que visita y pude aprender mucho acerca de su país, de sus logros y de los desafíos que aún persisten. Estoy segura que me voy a ir de Uruguay habiendo aprendido de ustedes mucho más de lo que yo podría enseñarles. Muchas gracias por esta oportunidad. The theme of this gathering this evening is Sin Racismo, Mayor Democracia. La consigna esta noche es Sin Racismo, Mejor Democracia. Without racism, a better democracy. I know that you have experienced 12 years of dictatorship, and having had that experience, the people of Uruguay understand the utter importance of defending democracy much better than most people do. Sin racismo, mejor democracia. Sé que luego de 12 años de dictadura, los uruguayos entienden cabalmente cuán importante es defender la democracia, mucho más que otros países. I also understand that as you approach this year's elections, your country may be experiencing some of the same pressures that led to the deterioration of democratic processes in other Latin American countries. And I trust that you have the power to resist those pressures and to move forward in the expansion and deepening of your democracy. Su país puede sufrir las mismas presiones que condujeron al deterioro de otros procesos de democratización en América Latina. Confío en que ustedes tengan el poder para resistir estas presiones y poder avanzar en la ampliación y profundización de su estructura democrática. Sin racismo, mayor democracia. In the majority white countries of the world, which are fast losing their majority white status, in Europe and the US, democracy has never achieved its full potential. As a matter of fact, all of these democracies have been deeply flawed. Because while promulgating a discourse of equality, justice, and freedom for all, in reality, rights and liberties have been restricted by race, class, and gender. Sin racismo, mejor democracia. En la mayoría de los países blancos, que de hecho están perdiendo esta mayoría blanca, hablamos de países como los europeos o los Estados Unidos, la democracia nunca llegó a desplegar su pleno potencial. De hecho, estas democracias hablan, tienen grandes fallas, porque si bien se promueve un discurso de igualdad, de justicia y de libertad para todos, en la realidad, los derechos y las libertades se ven limitados por cuestiones como la raza, la clase social y el género. It is rarely acknowledged that it was the Haitian Revolution that produced the world's first democracy untainted by racism. Raramente se menciona que fue la revolución en Haití la que resultó en la primera democracia o el primer régimen democrático que no tuvo la democracia. What does it mean to say that a country such as the US, Canada, or France is democratic except that black people and other people of color remain on the peripheries of democracy? This is not really democracy. ¿Qué quiere decir que un país, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Francia, sea democrático, cuando la mayoría de las personas negras se mantienen aún en la periferia de esta democracia? Eso no es democracia. The United States' assumption was that the civil rights movement of the mid-20th century brought down the last barriers faced by democracy. But this focus on the realm of the law alone may have eradicated some legal barriers, but it left the deeply embedded structures of racism intact, which continue to produce economic racism, educational racism, racism in the healthcare system, racism in the prison system. En los Estados Unidos, se piensa que el movimiento de los derechos civiles de mediados del siglo XX puso fin a las últimas barreras para la democracia. Pero esto se centra únicamente en el ámbito de la ley, la cual puede haber erradicado algunos de los obstáculos jurídicos, pero permanecen en la realidad otras estructuras profundamente arraigadas que perpetúan el racismo económico, en la educación, en el sistema de salud y en el sistema carcelario. In fact, racism has been a prime motivating force in the age of global capitalism for the development of the prison industrial complex. De hecho, el racismo ha sido el gran impulsor en la era del capitalismo global del desarrollo del complejo carcelario industrial. You may know that with only 5% of the world's population, we have 25% of the incarcerated people in the United States. And the US can claim 1/3 of women in prison throughout the world. Quizás sepan que nosotros tenemos el 5% de la población mundial, y aún así podemos decir que el 25% de las personas privadas de libertad están en los Estados Unidos. Los Estados Unidos también puede decir que 1/3 de las mujeres privadas de libertad están aquí. Es una cifra totalmente desproporcional con respecto a la cantidad de personas negras que se encuentran privadas de libertad, indígenas o latinos. As we know, Israeli prisons hold a disproportionate number of Palestinians within a system that has been characterized by the United Nations as apartheid. Como sabemos, las cárceles israelíes tienen una cantidad desproporcionada de palestinos con un sistema que se ha caracterizado, que Naciones Unidas caracterizó como el apartheid. I did not have the time to visit a prison here in Uruguay. Perhaps it will be on the agenda for my next trip. But even without visiting a prison here in this country, I can assume that, like all over the Americas, a disproportionate number of prisoners are Afro-descended. Desafortunadamente, no tuve tiempo de visitar una cárcel aquí en Uruguay. Quizás pueda hacerlo en mi próxima visita, pero aún sin haber visitado una cárcel aquí en este país, puedo asumir que como sucede en todo el continente americano, existe una cantidad desproporcionada de prisioneros afrodescendientes. Prisons are institutions that are integrally linked to democracy. They are the underside of capitalist democracy. Imprisonment as punishment, that is to say sentences to prison, time in prison as the actual punishment, only emerged with the emergence of capitalism and the bourgeois democracy encouraged by capitalism. Las cárceles son instituciones que están estrechamente vinculadas con la democracia. Constituyen al lado B de la democracia capitalista. El encarcelamiento es un castigo, es decir, las condenas de cárcel, el tiempo en penitenciaría son el castigo en sí y solamente surgieron con la creación del capitalismo y de la democracia burguesa que alentada por el capitalismo. Democracy is characterized by rights and liberties. Prison is defined by the deprivation of those very same rights and liberties, which is only possible in the larger context of the recognition of rights and liberties. La democracia se caracteriza por los derechos y las libertades. La cárcel se define por la privación de estos mismos derechos y libertades, lo cual únicamente es posible en el contexto más amplio de reconocimiento de derechos y libertades. Prison is the underbelly of capitalist democracy. If you want to know who is excluded, literally, who is denied rights and liberties in a given society, visit a prison. Si quieren saber a quién se excluye, literalmente a quién se le niegan derechos y libertades en cualquier sociedad, visiten una cárcel. When you visit a prison, you are bound to discover people who represent the population that inhabits the peripheries of democracy. In Australia, you will see a disproportionate number of Aboriginal people. In Europe, you will see Africans, Arabs, people from the global south. All over Latin America, you see black people and indigenous people. Cuando visitan una cárcel, es seguro que van a descubrir gente que representa la población que habita en las periferias de la democracia. En Australia, notarán una cantidad desproporcionada de integrantes de pueblos originarios. En Europa verán africanos, árabes, personas del sur global. En toda América Latina verán personas negras y personas indígenas. Now, of course, with the increasing influence of Islamophobia, more and more Muslims are incarcerated. Prisons provide the dramatic evidence of structural exclusion. Prisons clearly demonstrate the operational dimension of structural racism. Y claramente en la actualidad, con una mayor injerencia de la islamofobia, cada vez más musulmanes son encarcelados. Las cárceles nos muestran la evidencia dramática de la exclusión estructural. Las cárceles claramente demuestran la dimensión operativa del racismo estructural. But I don't want to focus only on the negative side, the structural exclusion, the repression, the violence. I also want us to discuss how black people have always been in the forefront of and have enhanced the struggle for justice, democracy, and freedom. Sin embargo, no quiero centrarme únicamente en los aspectos negativos, la exclusión estructural, la represión y la violencia. También quiero que hablemos de cómo las personas negras siempre estuvieron al frente de la lucha por la justicia, la democracia y la libertad, y cómo la han mejorado. With you here in Uruguay. A kinship forged through our common struggles, the struggles of people of African descent and of indigenous people to be free. It is often assumed that the major factor uniting all of the Americas is its colonization by Europe, and what is assumed to be the major transformative impact of the European presence in the Americas. Así que permítanme decirles esto. Siento una profunda afinidad con ustedes aquí, uruguayos. Una afinidad forjada a partir de nuestra lucha en común. Las luchas de los pueblos afrodescendientes y de los pueblos indígenas por ser libres. A menudo se asume que el factor principal que une a todo el continente americano es su colonización por parte de los europeos. Y se asume que esto ha tenido el impacto más profundo en la presencia europea en el continente americano. But we are more profoundly united, all of us, black, white, indigenous, Asian, by common current struggles against slavery and colonialism in our countries, and by struggles against the racism spawned by these institutions which we are still trying to eradicate today. Pero nuestra unión es más profunda, la de todos nosotros, negros, blancos, indígenas, asiáticos. Tenemos en común muchas luchas contra la esclavitud y el colonialismo en nuestros países y también luchas contra los racismos generados por estas instituciones que todavía en la actualidad intentamos erradicar. This geographical area we call the Americas was not uninhabited when Europeans arrived. And more importantly, Europeans did not discover America. El área geográfica que llamamos las Américas o el continente americano no estaba deshabitado cuando llegaron los europeos. Y lo que es más importante, los europeos no descubrieron América. This doctrine of discovery is a terrible weapon that continues to relegate indigenous people to invisibility. Esta doctrina del descubrimiento es un arma terrible que sigue condenando a los pueblos indígenas a la invisibilidad. Black history is inextricably entangled with indigenous history. There is no black history, no history of people of African descent outside of its connection with the history of the hemisphere's original peoples. La historia negra está estrechamente vinculada con la historia de las personas indígenas. No existe una historia negra por fuera de su conexión con la historia de los pueblos originarios de este hemisferio. We are united by an indomitable spirit of freedom. 5 centuries ago, black people resisted the imposition of slavery from the very beginning in the Caribbean, here in South America, in Central America, and in North America. And they are still resisting. After 500 years, we are still resisting. This is pretty remarkable. Estamos unidos por un espíritu de libertad irreductible. Hace 5 siglos, las personas negras resistieron la imposición de la esclavitud desde el comienzo mismo. En el Caribe, en América del Sur, en América Central, en América del Norte. Y siguen resistiendo. Y pasaron 500 años. Esto es algo absolutamente notable. This is pretty remarkable. One might assume that by now, black people might have given up. And of course, some of them have. Some of them have capitulated. But enough have continued the fight so that we can say that people of African descent and their allies have carried the baton of freedom and democracy and have always managed to pass it on to the next generation, sometimes in ways that are not always as apparent as others, but they have nevertheless managed to make sure that the collective yearning for freedom has never died. Debemos asumir en este momento que, bueno, algunas personas se habrán rendido, de hecho algunas lo han hecho, algunas capitularon, pero una cantidad suficiente siguieron la lucha. Y ahora nosotros podemos decir que las personas afrodescendientes y sus aliados han tomado la posta de la libertad y la democracia y siempre lograron pasársela a la siguiente generación. A veces en formas que no siempre son tan claras para otros, pero sin embargo siempre lograron garantizar que el deseo colectivo por la libertad nunca se extinguiera. Stop and think about this. This would be unbelievable if we were not all here today to bear witness to that struggle. And if we were not involved right now, at the end of the second decade of the 21st century, and fundamentally the same struggle that had its origins so many centuries ago. Detengámonos a pensar en esto. Sería increíble si no estuviéramos todos aquí siendo testigos de esta lucha y si no estuviéramos participando hoy mismo, a finales de la segunda década del siglo XXI, y estamos prácticamente en la misma lucha que se originó hace tantos siglos. The first slave rebellion took place in 1522 on the island of Hispaniola, which is, of course, the island where the Dominican Republic and Haiti are located. Another took place in 1526 on land that is now in the U.S. state of North Carolina. In both instances, indigenous people assisted black people to fight their slave owners and escape. La primera rebelión de esclavos tuvo lugar en 1522 en la isla La Española, donde se encuentran actualmente República Dominicana y Haití. Otra rebelión tuvo lugar en 1526 en territorio que ahora pertenece a Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte. En ambas instancias, personas indígenas ayudaron a las personas negras a luchar contra los esclavistas y a escapar. This continuous fight for freedom is precisely at the heart of democracy. Those who have been most systematically excluded and marginalized, and who continue to fight for freedom, are democracy's hope today. The hope for a democracy that is not rendered conditional by capitalism, heteropatriarchy, and racism. Esta lucha continua por la libertad se encuentra exactamente en el corazón de la democracia. Aquellos que han sido más sistemáticamente excluidos y marginalizados y que siguen luchando por la libertad, en la actualidad constituyen la esperanza de la democracia. La esperanza de una democracia que no será condicional al capitalismo, al heteropatriarcado o al racismo. Today, if we are serious about beginning to do the work of abolishing racism, our vision cannot be confined to a simplistic notion of what it means to challenge racism. It is not simply about assimilating previously marginalized people into a society that essentially remains the same as it was when black people were excluded. It is about transforming the very structures of the society. Hoy, si realmente queremos trabajar en pos de abolir el racismo, nuestra visión no se puede limitar únicamente a un concepto simplista de lo que implica cuestionar el racismo. No se trata de simplemente asimilar personas que anteriormente habían estado marginalizadas en una sociedad que básicamente sigue siendo la misma que cuando se incluía a las personas negras. Se trata más bien de transformar las estructuras mismas de la sociedad. Here in Uruguay, I've heard many people emphasize a feminist and Marxist intersectional vision of anti-racist praxis here in Uruguay. First of all, we know that racism is linked to capitalism. From the era of slavery to the present, racism has always capitalism has always been racial capitalism. Aquí en Uruguay, muchas personas me han enfatizado el tema de una visión feminista y marxista interseccional de la lucha antirracista en el país. En primer lugar, sabemos que el racismo está vinculado al capitalismo. Desde la época de la esclavitud al presente, el capitalismo siempre ha sido capitalismo racial. We know that racism is linked to patriarchy and to homo and transphobia and to ableism. Sabemos que el racismo está vinculado con el patriarcado, con la homofobia, con la transfobia y con la discriminación hacia la discapacidad. We also know that we will eventually have to acknowledge the catastrophic violence inflicted on animals in the name of producing food for profit. Sabemos también que en algún momento vamos a tener que reconocer la catastrófica violencia que ejercemos sobre los animales en nombre de producir alimentos para obtener ganancias. I know that you are a meat-eating country. But some of you are conscious of this, and many more of you will be conscious in the future. Sé que son un país donde se consume mucha carne, pero muchos de ustedes son conscientes del problema, y muchos más lo serán en el futuro, estoy segura. The violence inflicted on animals is linked to assaults on the environment. La violencia que se ejerce contra los animales está vinculada con los ataques al medio ambiente. And as I said earlier, environmental justice is ground zero of all social justice movements. Y como dije hace unos minutos, la justicia ambiental es el punto de partida de todos los movimientos de justicia social. My conclusion by pointing to the leadership role of black women here in the region and to the strong tradition of black feminist leadership of struggles against racism as represented by the legacies of the recently assassinated Maria de Franco in Brazil. Lady Gonzalez and many others in Brazil. I'm also thinking about the black women's movement in Colombia, about Francia Marquez and others. I'm thinking about Epsi Campbell in Costa Rica, the first black woman vice president in Latin America. Y señalar el rol de liderazgo de las mujeres negras aquí en la región. Y también me gustaría hablar sobre la fuerte tradición del liderazgo feminista negro en las luchas contra el racismo, según lo representan los legados de las recientemente asesinadas Marielle Franco y Leila González y muchas otras en Brasil. También recuerdo al movimiento de mujeres negras en Colombia, Francia Márquez y muchas otras. Y también recuerdo a Epsi Campbell en Costa Rica, primera mujer negra vicepresidenta en América Latina. And of course, all of the amazing women of African descent here in Uruguay. If we see anti-racism within an intersectional framework, our struggles will also reach beyond the geographical areas of our own countries and of our own regions. Cuando analizamos los movimientos antirracismo en un marco interseccional, nuestras luchas también van más allá de las áreas geográficas de nuestros países y de nuestras regiones. Of course, you here in Uruguay are deeply affected by the recent political developments in Brazil. But so are we in the United States. South Africa was at one time the hope of the world for a society dedicated to ending poverty and racism and sexism and homophobia. As South Africa unfortunately began to recede as the world's beacon of hope, so Brazil, under the leadership of the Workers' Party, began to rise. Es claro que ustedes aquí en Uruguay se ven muy afectados por los recientes acontecimientos políticos en Brasil. Pero lo mismo nos sucede en Estados Unidos. En un momento, Sudáfrica constituyó la esperanza del mundo para una sociedad dedicada a ponerle fin a la pobreza, el racismo, el sexismo y la homofobia. Desafortunadamente, Sudáfrica comenzó a apagarse como faro de esperanza del mundo. Y por eso Brasil, bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores, comenzó a crecer. Now we can say that it is the black women's movement that once again generates hope for the country, the region, and